Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es enfermedades, discapacidades, diferencias, capacidades. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las 5 P's de las personas proactivas: preguntar, pedir, procurar, protestar y perseverar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos y consultas. Si nos está escuchando ahorita por la radio o internet, estamos en vivo. Así que el teléfono a llamar es 415-455-0102. Cada individuo es único, como los dedos de la mano. Así que conozcamos las capacidades frecuentes y diferentes de cada cual y aboguemos por los derechos para seguir adelante sanos y sonrientes en la escuela, en la vida y en la escuela de la vida. Si bien la vida es difícil, cuando crecemos, aprendemos y nos desarrollamos típicamente, esta se complica cuando tenemos cualidades diferentes por condiciones que se manifiestan en nuestra salud, educación y diario vivir. Algunas personas son identificadas con alguna diferencia desde antes de nacer. Otras son diagnosticadas luego, sea con características relacionadas al autismo, diferencias en el aprendizaje, deficiencias en la vista o la audición, o las capacidades para usar los brazos y las piernas. Para que las personas con necesidades especiales mejor representadas como capacidades diferentes vivan óptimamente, recomendamos diagnóstico temprano, terapias y tratamientos apropiados y adiestramiento y apoyo para sus padres y encargados. Unamos esfuerzos para asegurarnos de que toda nuestra gente aproveche los servicios de salud y educación que necesita y merece. Cuando vivimos en comunidad, todos desempeñamos un papel para ayudarnos los unos a los otros a sabernos apreciados y a sentirnos cómodos, seamos como seamos, donde quiera que vayamos. Si bien algunos de nuestros niños, jóvenes y adultos requieren atención y ayuda particular por tener condiciones que impactan su funcionamiento, es importante recordar que tanto ellos como sus familiares tienen muchas capacidades y habilidades y merecen todo nuestro respeto y respaldo solidario. Así que hoy ofreceremos guías y recursos para informarnos sobre quienes tienen capacidades diferentes en su cuerpo, casa o comunidad. Conversaremos sobre las luchas y los logros, los retos y recovecos, los procesos, problemas y posibilidades. Y para acompañarnos con sus inquietudes, interrogantes o ideas, es cuestión de llamar al 415-455-0102. En el estudio tenemos ya como panelista a la casi doctora Cristina Sánchez Vázquez. Ella es terapista de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del condado de Marin y siempre es un placer tenerla con nosotros. Hola a todos, me da gusto estar aquí ahora. Qué gusto tenerte con nosotros. Y también nos da gusto que hoy parece que se fue Ángela. ¿Did we lose Angela? She's back. Ok, I just don't see the light on. Por vía telefónica se nos une Ángela. Ángela Gatis, ella trabaja para CARE Parent Network, ahí en el área del condado de Contra Costa. ¿Nos escucha, Ángela? Sí, aquí estoy, doctora Marisol. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto. No me confundí con lo de las lucecitas, pero ella es especialista de recursos familiares en CARE Parent Network. Se nos une desde Oakley. ¿Te encuentras ahorita en Oakley? Sí, en Oakley, California. Sí, ay, señora. Pues gracias por acompañarnos, que desde hace muchos, muchos años hemos seguido tus pasos en apoyo con las familias que tienen personas, seres queridos con necesidades especiales o, como llamamos mejor, capacidades diferentes. ¿Rompemos el tema entonces? Sí. Rompamos el hielo. Abraham, comencemos hablando con definiciones. A veces, cuando hablamos de necesidades especiales, como se le llama típicamente, o condiciones de diferencias, estamos hablando de ciertas características, ciertas cualidades o ciertos diagnósticos que pueden garantizar a las personas ciertos derechos, porque tienen ciertas diferencias y merecen ciertos apoyos. ¿Hablamos cuáles son algunas de esas condiciones? Empieza Cristina. Entonces sería como problemas del desarrollo. A veces cada persona tiene una diferente problema. Sería el autismo, ADHD o de el desarrollo no normal o no pues de típico. No típico. Entonces cada persona es diferente. Cada niño o niña vienen con diferentes tipos de desarrollo y vamos a estar hablando de eso. Exacto, y por eso, fíjate, pregunté a propósito, porque las palabras que vienen a veces hasta automáticamente sin pensar son palabras como problemas, y en verdad algunas de estas condiciones son sencillamente diferencias que nos traigan problemas en la vida. Eso es otro asunto. También algunas personas todavía los consideran como enfermedades, cuando en verdad no es como una enfermedad de estas que se contagian y con vacunas o con medicinas se curan. No, estamos hablando de diferencias en el desarrollo típico. Porque la palabra normal es otra que se usa y abusa de maneras que también nos hace entender entonces que lo que no es típico o frecuente, como si fuera alguna falla o falta. Así que esto es parte de lo que estamos haciendo aquí, ayudándonos a educarnos, informarnos, a limpiar nuestro lenguaje, como decimos. Sí, todavía los usamos esas palabras a veces en ¿Y qué tal, por ejemplo, Ángela, cuando las personas dicen, no, es que padece de esta condición? La palabra padecer es también bastante fuerte, como la palabra sufre de, digamos, ceguera, cuando en verdad hay muchas personas que no ven con los ojos como nosotros y dicen, esto no es un sufrimiento. Exactamente, doctora Marisol, lo que usted dice es tan cierto. Es falta de educación para nosotros mismos como papás, porque ya venimos con unas tradiciones y con unas ideas sobre las discapacidades. Y llegar acá a este país donde tenemos que aprender tantas cosas nuevas y fuera de eso, sí, por suerte como tengo yo de tener dos niños que tienen uno discapacidades del desarrollo y otro tiene situaciones de salud mental, entonces es algo nuevo para uno como papá. Y lo primero que uno tiene que hacer es educarse y ser positivo para poder hablar de la situación de los niños. Porque como usted lo mencionaba antes, cuando uno habla con pobreza o tristeza, ya uno está creando un ambiente negativo en algo que no es negativo. Exacto. Aun cuando con nuestra mejor intención oímos a los padres decir es, no, porque mi niñito que tiene problemas y los otros son sanitos. Y estamos haciendo una diferencia, caramba, como si los sanitos no tuvieran problemas o como si los que tienen diferencias estuvieran enfermos. Exactamente. Sí. ¿Qué tal la otra parte que me pareció curiosa? Es las tradiciones culturales o familiares que a veces ya vienen con cierta carga que debemos también examinar para entonces decidir usando la cabeza. Estábamos hablando antes del programa cómo algunas personas se refieren a las personas, digamos, con diferencias en el desarrollo como angelitos o ángeles. ¿Qué les parece a ustedes eso? Empieza Ángela, ya que te llamas Ángela. yo diría, según mi experiencia y ha cambiado de acuerdo a la edad de mi hijo. Mi hijo ya tiene 19 años. Wow. Y al principio tal vez yo diría que era angelito, yo diría, creo que es diablito, y eso me ha ayudado a humanizar a mi hijo. Antes yo trataba de explicarme en una forma tal vez espiritual o buscaba respuestas en muchas formas de por qué mi hijo había nacido con Down Syndrome y con otras condiciones, que yo lo inmortalizaba y decía era un angelito, regalo de Dios, y poco a poco me di cuenta que ni era un angelito y era que Dios me mandaba algo para aprender del niño, no de algo sobrenatural. Entonces, o sea, que todos los niños, crecimiento. Todos los niños así serían angelitos o regalos de Dios. Todos los niños, exactamente, sí. Todos tienen una misión para enseñarnos a nosotros como padres cómo lidiar con muchas situaciones. Y yo creo que nos gusta, nosotros como trabajamos como psicólogas, terapistas, a veces vemos que en las familias también a veces eso crea ciertos resentimientos, digamos, con los hermanitos que tienen desarrollo típico, porque si todo el mundo ve a los hermanitos que tienen necesidades diferentes o cualidades diferentes como angelitos, pues ¿qué quiere decir? Que me toca a mí. También es que son menos humanos y se les perdona las cosas que no deberían perdonarse, sino que se debería disciplinar. Si no es permitir a cada ser humano ser humanos, y todos vamos a fallar y vamos a faltar, y todos tenemos un cortocircuito, sea diagnosticado o no. ¿Qué dice Cristina? Pues escuchándote hablar a ti, Ángela, me imagino que también al ver a las necesidades y la realidad de tu hijo, el mayor, y no mirarlo como angelito todo el tiempo, te ayudó y te motivó a buscar ayuda y a buscar información y a buscar apoyo en otros padres, ¿verdad? Exacto. Y también el apoyo puede ser apoyo práctico, apoyo moral, apoyo emocional, apoyo espiritual también, pero no necesariamente desconectarnos de este mundo, ¿no? Porque después de todo son bebés, niños, adultos, humanos que van a tener sus propios caminos y su propia, digamos, de travesía. ¿Qué dice Ángela? Sí, absolutamente lo que ustedes dos dicen es absolutamente cierto, y mi hijo menor siempre se sintió que no era justa la vida, porque él, en la escuela a su hermano no le dejaban tareas, en cambio él llegaba lleno de tareas, en la casa tenía tantas responsabilidades que su hermano no tenía, entonces siempre se sintió que era algo injusto, y a mí involucrarme con otros papás, buscar recursos profesionales, apoyo emocional de otros padres, buscar ayuda con la doctora Marisol y con todas las personas que algún momento han sido trascendentales en mi vida, es lo que ha hecho que yo crezca como ser humano, como mamá y como líder de la comunidad, para poder salir adelante. Eso, así seguimos. Qué lindo que hay todo ese apoyo, qué lindo que hay toda esta comunidad uniéndose, empezando con estos padres líderes, que como otras que vamos a presentarles, que ya nos acompañan en el estudio, que van a estar compartiendo también sus experiencias, sus vivencias. Estamos hablando hoy sobre las personas, desde niños, jóvenes y adultos que tienen capacidades diferentes. Quizás tienen algún diagnóstico que crea unas necesidades especiales o unas ayudas o unos apoyos particulares. Y hablando entre esos apoyos, vamos a hablar de las conferencias y de las organizaciones. Se nos unen ahora aquí en persona. Ya vieron que Chloe le dio la bienvenida a nuestras invitadas que manejaron por horas desde California, perdón, desde el sur de California. Estaban en las invitadas desde San José. Se nos une, empieza Isabel Guerrero, y ella es la coordinadora regional de Fiesta Educativa Sur de la Bahía, también mamá de un joven de 21 años con autismo. Bienvenida al programa. Buenos días, doctora Marisol. Gracias a toda su audiencia. Disculpen por haber llegado hasta ahorita, pero nos agarró el tráfico. Pero estamos tarde, aquí pero seguro. Y más vale tarde que nunca. Gracias, qué linda. Bien. No, pronto empezamos a tomar llamadas, pero ya que llegaron, por lo menos que saluden y se entren al diálogo. También qué lindo que pudo venir acompañado de otra madre líder, Lila Maldonado. Ella es la presidenta del Comité de Padres de Fiesta Educativa Sur de la Bahía, también en el área de San José, y es la madre de una joven de 15 años con parálisis cerebral. Bienvenida al programa, gracias. Lila. Gracias. Gracias, aquí estamos. Aquí estamos y no nos vamos. Me parece que en la línea ya hay alguien que quiere comentar y es el señor Francisco. Pasémosle el micrófono al señor Francisco. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? ¿Nos escucha, Francisco? Sí, te escucho. Oh, gracias. Adelante. Comentario, consejo, consulta. No, quería hablar de mi comentario. Por ejemplo, soy un practicante de yoga. Ajá. Entonces en hace varios meses me lastimé la rodilla. Ajá. Porque inclusive tener que una cirugía, una intervención en la rodilla, lo cual limitó mucho mi práctica. Y ya por ver a lo que era antes, ya era casi imposible hacer la práctica que hacía antes. Que es algo normal, no tener ya la capacidad de hacer lo que hacías antes, porque ya quizás en el momento de ahora no tienes el potencial, que es natural. La yoga nos enseña a aceptarnos como somos en el momento y hacer lo que ponemos y crear una mentalidad de ecuanimidad, que es mantenernos contentos, o mantenernos no contentos, mantenernos estables, no contentos ni tristes, en el momento y con lo que tenemos ahora. Interesante, a ver si lo entendimos bien. El señor Francisco tuvo un accidente que le está limitando su capacidad de practicar yoga como lo hacía antes, pero las lecciones de yoga que van mucho más allá de las posturas o la flexibilidad o el balance le están ayudando a aceptar lo que no se pueda cambiar o a estar más sereno ante la pérdida de que quizás hay algunas habilidades que no va a poder realizar como antes. Y aunque algunas de las condiciones de las que estamos hablando vienen de nacimiento, de fábricas, no es algo que nos suceda, cualquiera de nosotros puede desarrollar una limitación o discapacidad, sea por accidente, enfermedad o demás. Así que nos trae un buen ejemplo de también de qué nos ayuda. A él, por ejemplo, la práctica de yoga de aceptar y de mantener la calma, es algo que puede servir. A ver qué dicen nuestras panelistas. ¿Empieza Isabel Guerrero? Muchas veces las situaciones que la vida nos presenta es uno, nos dan la oportunidad de valorar aún más las capacidades al 100% que nos provee Dios, la vida, como lo quieran tomar la audiencia afuera. Yo creo que es Dios el que nos da esto. Pero este pequeño reto que enfrentó nuestro oyente, le aseguro que le dio la perspectiva más amplia de apreciar todas sus capacidades al 100%, ¿no? Y yo lo invitaría, creo que yo me imagino si es una persona practicante de yoga, que él ya lo hace, la oportunidad, ¿no? De a veces explorar y ponerse en los zapatos de alguien más, ¿qué tanto sería? A mí me pasó con muchas veces, ¿no? Cuando a mí personalmente, no quise tanto hablar de lo personal, pero cuando estaba embarazada de uno de mis niños, tuve bastantes limitaciones, ¿no? En movilidad. Me acerqué tanto a las personas que tenían dificultades a veces en sus rodillas, en sus partes, sus miembros inferiores. Exactamente, me puse en sus zapatos. Okay, sí, era por un mesecito en mi última fase de embarazo, pero nos permite, ¿no?, darnos la oportunidad de... Así que las limitaciones o discapacidades temporeras nos hacen percatarnos de lo que damos por sentado. Exacto. De las habilidades, capacidades, las destrezas, lo que sí podemos hacer, que muchas veces ni lo cuestionamos hasta que nos falta o hasta que nos falla. Exactamente. Y nos da un poco de empatía o comprensión y admiración a las personas que viven vidas plenas, aunque permanentemente tengan cierta limitación, digamos que no vean o hablen como nosotros, o que su movilidad también ocupen sillas de ruedas o demás. Igual que en la cuestión mental y emocional. A ver qué dicen las otras panelistas. ¿Empieza Lila? Sí, pues sí, es cierto. Es un buen momento para que tomen en cuenta. Yo voy a platicar algo chiquito. Me acuerdo cuando una de mis hijas dice, ma, necesito usar un pañal que traigo diarrea. Y le digo, ok, usa pañal. Y agarro uno de mi niña que tiene cerebral palsy. Y dice, ay, pobrecita de mi hermana, mami. Dice, ¿tiene que aguantar esto? Le digo, sí, mija, tiene que aguantar esto, ese pañal. Y ya de ahí ella empieza a valorar, dice, ay, qué bueno, ya pobre Jackie, pobrecita de mi hermana, le digo, sí. Pero ella no sabe eso, le digo, no sabe. Tú lo supiste, mija, tú lo experimentaste. Y ahora sí, ella es diferente, ¿no? Empieza a mirar la diferencia de estar normal, aparentemente, como nosotros podemos decir, a estar con una discapacidad. Exacto, vamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, y eso cambia nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Estábamos hablando antes de que llegaran, de que a veces hay ciertas palabras que recomendamos que examinemos a ver si la cambiaríamos. Cuando los niños dicen, pobrecita, mi hermanita no puede hacer esto, quizá podemos decir en lugar, wow, ves lo que tu hermana puede vivir a pesar de que le toca usar pañales por el resto de su vida. Fíjate, ¿ves que no es difícil? Porque cuando decimos pobrecito, a veces pensamos en lástima o pena, que no ayuda. Pero si le hacemos ayudar a tu niña menor a reconocer con admiración y reconocimiento. Fíjate cómo la hermana mayor usa pañales a diario, y ni modo, le toca. Cristina Sánchez. Sí. Bueno, me da gusto que estamos hablando sobre esto, porque venimos de generaciones, de familias, y que tenemos manera específica de cómo hablamos sobre... Bueno, pues esta sobre este caso. Entonces, me da gusto que estemos platicando aquí y que tengamos una conversación abierta porque es muy nuevo, ¿verdad? Entonces, y precisamente de eso se trata la novelita que vamos sí. a poner ahorita. Uh-huh. ¿Y qué decir y qué evitar? O en lugar de decir así, ¿qué tal decir otra manera? Que nos ayuda a cambiar nuestra manera de ver a las personas que tienen capacidades diferentes. Pero antes de despedir a Francisco, dándole gracias por su participación, a ver si quiere algo añadir. Señor Francisco. No, gracias a ustedes. He disfrutado mucho de su programa y me agradezco, me agrade que haya podido aportar algo. Hoy sí, no, muchísimas gracias. Que continúen su recuperación o rehabilitación en su camino. Y como decimos al final de las clases de yoga, namasté. Lo mejor en mí recibe lo mejor en usted. Hasta luego. Pues sí, precisamente la familia Estrada está aprendiendo cómo hablar sobre estos temas mejor, qué palabras usar y qué no usar. Aquí va, escuchemos. Un episodio más de la familia Estrada. Cariño, mira qué programa interesante están pasando por la tele. ¿Sabe cómo hablar correctamente sobre las capacidades diferentes? No diga discapacitado, incapacitado o enfermo. Diga, tiene necesidades especiales. No diga retrasados mentales. Diga, personas con impedimentos intelectual. No diga, es autista. Diga, tiene autismo. No diga, es mongólico o mongolito. Diga, tiene síndrome de Down. No diga, es cuadripléjico, parapléjico o paralítico. Diga, tiene cuadraplegia, paraplegia o parálisis. No diga, está confinado a una silla de ruedas. Diga, usa silla de ruedas. No diga, es inválido o minusválido. Diga, tiene una discapacidad ortopédica. No diga, está loco o loquito. Diga, tiene una condición emocional. No diga anormal. Diga atípico. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y aquí estoy muy bien acompañado de todo un panel de expertas que tienen experiencias vocacionales, ocupacionales, personales y familiares con las capacidades diferentes. Me acompañan en el estudio la terapista Cristina Sánchez, la de Fiesta Educativa Sur de la Bahía, la coordinadora regional Isabel Guerrero y la presidenta del comité Lila Maldonado y por vía telefónica Ángela Gatis de Care Parent Network. Y por cierto, no comentó Ángela sobre la llamada y lo que dijo Francisco. ¿Qué añadiría sobre eso y sobre lo de la novelita? De Francisco, algo que yo aprendí también de la doctora Marisol, si la vida te da limonada, aprende a hacer, si te da limones, aprende a hacer la mejor limonada. Y no solamente situaciones diferentes pasan en personas típicas. Mi hijo con síndrome de Down a lo largo de su vida ha tenido muchísimas crisis y cada crisis tengo que volver a empezar de donde estaba antes o todavía de más atrás, pero eso siempre me da fortaleza seguir buscando. Uno no vive en un mundo perfecto y los retos le ayudan a uno a crecer y ser mejor persona. Así que te felicito, Francisco, porque de algo que te pasó no positivo sacaste algo fabuloso gracias a la experiencia que ya tenías. Eso, y la diferencia que tiene nuestra actitud, nuestra perspectiva en cómo lidiar con lo que nos toque, lo que nos traiga la vida. Antes de la siguiente llamada, a ver, de las panelistas, ¿tienen algo que añadir? Porque sabemos que, digamos, quien tiene en su casa estas condiciones nos puede enseñar mucho a los que conocemos de ello, digamos, por los libros, por los estudios o por cuento de otros. Isabel Guerrero, usted que lleva también años trabajando con otros padres de familia que sí saben. Sí, doctora Marisol, felicitaciones por tan excelente novela. Es totalmente apropiado en estos tiempos enseñarle a nuestra comunidad la terminología que debemos de empezar a usar con nuestra comunidad, con únicas y muy especiales necesidades, pero que eran muy, esa terminología antigua, arcaica, era muy dañina. Exacto. No solo era derogativa, pero emocionalmente muy devastadora. Las palabras lastiman, las palabras bastante. Lastiman y también nos paralizan o nos atrasan. En lugar de otra manera de hablar, refleja otra manera de pensar y nos abre horizontes y posibilidades. Y como dijo Ánima, Ángela hasta nos anima el ánimo. Totalmente de acuerdo. ¿Iba a decir algo más? ¿Lila? No, sí es cierto eso, no solo aprendemos nosotros como familia, sino afortunadamente también tenemos el privilegio de enseñarle a otra gente cómo hablar de estos niños o cómo referirse a nuestros hijos. ¿Y qué tal después de esta llamadita que llevo un rato esperando? Hablemos de las conferencias, porque sabemos que a través de los grupos de apoyo, pero también de estas conferencias anuales, se aprende mucho de esto y se pasa la voz. Antes de la llamada, ¿iba a añadir algo como terapista, Cristina? Bueno, sí, creo que hablando sobre estas y teniendo información es la mejor manera de aprender el vocabulario, porque a veces no es que nuestra intención sea ofender, sino que no tenemos el vocabulario. Exacto. Con las mejores intenciones podemos lastimar, así que informémonos, eduquémonos para evitar dolor innecesario. Bien sabe que la vida ya nos va a traer un dolor que no es opcional. Recibamos a la siguiente llamada. Dice que es una Berta. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Berta. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, esa es la voz de nuestra comadre y colega Berta. Adelante, coordinadora de promotoras y profesora Berta, ¿qué nos dice? Sí, yo tengo una preguntita. Siempre he tenido curiosidad cuando, por ejemplo, yo tengo una ahijada que es ciega y a veces quiero ayudarla, si digamos va a subir una grada o algo, pero tampoco la quiero ofender por su independencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber cuándo uno debe ayudar o si pregunto o cuál sería la manera más respetuosa de ofrecer ayuda sin ofender a la persona? Uy, qué bueno que has traído ese punto. Yo creo que en esa situación nos hemos encontrado muchos que con nuestra mejor, nuevamente, intención de ayudar, pero por respetar o por no conocer a la persona y no ofender, quizás no echamos una manita, no extendemos una mano cuando hubiera sido apreciada. O a veces asumimos que la persona necesita ayuda cuando en verdad no la ocupa y se está valiendo muy bien. A ver qué dirían nuestras panelistas. Empieza Isabel Guerrero. Primeramente, gracias, Berta, por tu llamada. Mira, qué valioso es tu comentario y tu pregunta. Estoy segura que muchas personas allá afuera tienen esa misma inquietud. Y yo te sugeriría que, hay un dicho en México que dice que lo más claro es lo más decente. Yo te recomendaría sugeriría que le preguntaras a tu ahijada, le expresaras tu preocupación por quererla asistir, pero que no quieres herir sus sentimientos para que ella lo malinterprete, que por favor te deje saber cuándo y en qué momento tú la puedes asistir sin que ella se sienta mal. Tomemos en cuenta que muchos de las personitas con necesidades especiales pues han vivido circunstancias muy hostiles allá afuera y eso es lo que los lleva a desarrollar a veces una personalidad un tanto cuanto defensiva hacia ese tipo de demostraciones de ayuda. Pero yo estoy segura que si tú le manifiestas tu preocupación por quererla ayudar de una manera sincera, ella te lo va a agradecer y se va a sentir muy apoyada por ti. Exacto. A veces empieza por lo simple. ¿Qué tal preguntar a la persona? Y si la conocemos es con más confianza. Si es un desconocido, quizás es más sensitivo, pero de cualquier manera se vale decir, disculpe, estoy acá. Si puedo ayudarlo, me avisa. Porque como haríamos, digamos, a un niño pequeño, nada más por su tamaño, que se le dificultan ciertas cosas, no necesariamente porque no sea capaz, sino porque estamos para echarnos la manita los unos a los otros. Si cualquiera de nosotros que con desarrollo típico tenemos 5 bolsas y se nos está cayendo uno, apreciamos de que alguien nos eche una mano. ¿Añadiría algo, Lila? Sí, claro. Primeramente, señora Berta, la voy a corregir. Ay, sí. No es ciega. No puede mirar como usted y yo, su sobrina. Y muy, muy interesante. Yo le diría, si necesitas ayuda, avísame, aquí estoy. Y la dejaría porque a veces nos sorprendemos de mirar cómo la gente con discapacidades según nosotros, diferentes, pueden hacer muchas cosas que nosotros no las haríamos. Sinceramente. Gracias. Y hasta eso mismo podemos preguntarle a la persona, porque a veces personas dicen, soy no vidente. Es decir, la persona misma dice, pues yo soy ciega porque no veo como ustedes. ¿Cómo prefieres que que me refiera a esto? Y así usamos el término que la persona como tal prefiere. Y así estamos aprendiendo también y permitiendo que la persona defina cómo se le llama. Cristina. Bueno, sí, me imagino que Berta has de tener una relación buena con tu familiar. Entonces, nomás preguntar, tu pregunta viene de un lugar o de un sitio de afecto y que quieres ayudar de tomar en cuenta las necesidades de otras personas. Entonces, preguntando y sabiendo y me parece que ese punto es muy importante. La pregunta viene por un interés genuino en ayudar, en apoyar, porque te quiero, porque me importas. Si la pregunta viene por pura curiosidad, ahí sí estamos cruzando una línea. Exacto, porque sí. Hay muchas personas que por puro voyerismo, como decimos, dice, ay, por ejemplo, ¿cómo vas al baño? O ¿cómo tienes sexo si tienes esas cosas? Si no es algo que te incumbe y es nada más por tu pura curiosidad, hay que tener confianza antes que llegar a ser. Conlleva un tanto cuanto de agresión, tacto, ¿no? Una pregunta de esa naturaleza. Así que, como siempre, como tratamos a todo el mundo con respeto, con tacto, sensibilidad y disculpándonos. Si, por ejemplo, ay, caramba, disculpa, hablé de una manera que quizás no cayó bien. Estoy aprendiendo. ¿Añadirías algo, Ángela Gatis? ¿Ángela Gatis? Yo creo que aquí todos los expertos han llegado al punto. Muchas veces la forma más sencilla es no pensar en uno, sino preguntar realmente a la persona interesada si la persona lo educa o no. Es increíble porque uno ya tiene una perspectiva de absolutamente el panorama diferente. Pero cuando uno pregunta, ve la realidad de la otra persona. Entonces, preguntar es la clave del éxito. Y yo creo que preguntar muestra: estoy aquí, estoy notándote, estoy reconociéndote. A veces también, por buena intención o por ignorancia, nos ignoramos los unos a los otros o no miramos a una persona que camina de manera diferente o habla o se conduce de manera diferente por aquello de no mirar de más. Hay que tener cuidado de no mirar de más, pero tampoco ignorar como si fueran invisibles, porque después de todo, eso se siente feo también, de que estén mirando a través de uno como si fuéramos un fantasma cuando aquí estoy luchando con algo. Esperemos que eso les sirva a Berta. Antes de despedirla, ¿añadiría más en su rol, sea de persona o de promotora, de profesora? Casi no te escucho, Marisol, perdón. No, más que te estamos despidiendo porque nos tocan las guías, pero queríamos saber si querías añadir más. Algo más. Oh, no, está bien. Muchísimas gracias por sus consejos. Para eso estamos. Y gracias por su pregunta, participación. Sabemos que pidiendo, preguntando, procurando, protestando y perseverando es que progresamos. ¿Qué tal estas guías sobre el tema de hoy que le dan seguimiento a esto que estamos hablando sobre las personas con capacidades diferentes? Aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Aquí unas guías para quienes tienen capacidades diferentes. 1. Procurar información sobre su condición y sobre los recursos y servicios disponibles. 2. Aprender a lidiar con los comentarios de personas que no comprenden. 3. Reconocer sus habilidades tanto como sus limitaciones. 4. Confiar en sus instintos y observaciones. 5. Tomar un día a la vez y mantener una actitud optimista. 6. Permitir la expresión apropiada de la gama de emociones que sienta. 7. Pedir apoyo emocional y práctico. 8. Mantener las rutinas lo más posible. 9. Organizar sus expedientes de salud y educación. 10. Colaborar con el personal de salud y educación en el desarrollo e implementación de sus planes individualizados. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. aquí estamos dispuestos a recibir sus comentarios, consejos, consultas. Puede ser también un testimonio o una inquietud. Sabemos que todos tenemos opiniones, sino recomendaciones sobre los temas que presentamos aquí. Y este de las personas con necesidades especiales, discapacidades, capacidades diferentes, distintas maneras de hablar de lo que nos distingue los unos de los otros como individuos. Este es un tema que nos incumbe a todos. Si no lo tenemos ahorita mismo en nuestro cuerpo, seguramente lo tenemos en nuestra casa, corazón o definitivamente en nuestra comunidad. Así que informémonos y aprendamos. Y conozcamos, por ejemplo, sobre los recursos disponibles. Hablamos un poquito sobre estos grupos de apoyo, sobre las conferencias educativas y demás, que aquí tenemos dignas representantes de, esas, de esos servicios. ¿Qué tal si empieza desde Oakley, en el condado de Contra Costa, Ángela? Ángela Gatis, ¿qué está haciendo el Congreso Familiar ahorita para, la, para las familias? Congreso Familiar da servicios de educación y liderazgo a familias que son del Centro Regional del Este de la Bahía, o sea, el condado de Contra Costa y Alameda. Pero como es tan grande y siempre se hace solamente, se hacía antes una conferencia en Hayward, las personas que viven en Contra Costa les quedaba muy difícil ir a participar de los eventos allá. Entonces, desde el año pasado se está haciendo una pequeña conferencia en Oakley, California. Así que los invito y a las personas que están ahí en el panel, de todo corazón las invito y espero tenerlas aquí de invitadas de honor. Vamos a tener una conferencia que se llama Congreso Familiar Oakley y se llama Siguiendo Nuestros Sueños. Va a ser el día 16 de abril, el sábado. Y gracias al apoyo del Centro Regional y del Distrito Escolar de Oakley, este año podemos ofrecer 30 talleres para los papás. Wow. Y lo más hermoso fuera de los presentadores que tenemos todos de talla internacional, digo yo porque está la doctora Marisol, está el doctor Rivera, el doctor Manuel, o sea, vienen tantos doctores relacionados con niños con discapacidades y vienen tantos papás profesionales que han sido parte del comité coordinador. Los papás son los líderes acá y los papás son los que crearon este evento tan maravilloso, así que los esperamos. Cualquier pregunta, por favor, pueden comunicarse conmigo al teléfono área 925-313-0999 y mi extensión es la 105 y ya a partir del el viernes pensamos tener toda la información en nuestra página electrónica. Congresofamiliar.org. Perfecto, así que congresofamiliar.org y ese es en el área este de la bahía, así que tienen en el otoño, tienen la de Hayward y ahorita el día 16 de abril va a ser la de Oakley y ahí sí estaremos con, primero Dios, con las pilas puestas. Sabemos que los profesores y profesionales tenemos mucho que aprender también de los padres de familias y las personas mismas y eso es lo que es hermoso en estos convivios, es como ir a la escuela, a la iglesia y a una fiesta a la vez. Me consta cuando visito Fiesta Educativa Sur de la Bahía en San José, todos los otoños también. Cuéntenos de este año. ¿Empieza Iris Guerrero? Sí, como no, doctora, vamos a tener nuestra conferencia el 22 de octubre. Ahorita estamos puliendo algunos de los detalles. Se los traeré más a su atención en los meses siguientes, pero si pueden marcar en su calendario la fecha 22 de octubre, ahí los esperamos a todos en San José, California, en el Centro Comunitario Mayfair, también es un sábado. Vamos a empezar desde las 8 de la mañana, así es de que por ahí los esperamos. Pero con los detalles, nosotros regresamos después a molestar a la doctora para que nos haga favor de informar a su audiencia. Ahorita, Con todo gusto, con todo gusto. Y también es un día pleno, muchos talleres. Oh, y todo esto incluye comida y hasta celebración artística de las mismas personas. Es inspirador, es informativo. Sé que Celina Rodríguez también nos acompaña. Tenemos muchas personalidades, incluyéndola a usted también. Con todo gusto. No. En verdad, esto nos ayuda a nuevamente a apreciar y reconocer lo que hacemos, lo que podemos, lo que tenemos y apoyar y echarle unas manitos a lo que le están pasando más difíciles. Me parece muy lindo en Fiesta Educativa Sur de la Bahía que todos los años vienen padres nuevos, que vienen por primera vez y algunos son con los niños tiernitos, necesitados. Otros ya han luchado por su cuenta y solitos por años antes de encontrar esta red de apoyo. Así que unirse. Usted como con el comité de padres, Lila, también están con padres ayudando a padres, o sea, aparte de la conferencia, tienes regularmente una red de apoyo, ¿no? Sí, también. Hay un número a que llamar para más información en el área de San José, sur de la Bahía. Fiesta educativa, sabemos que hay comadres y compadres también admirables. Sí. Mientras buscan el número, yo iba a contar sobre las veces que he ido a las fiestas educativas de Salinas, Sacramento. Sí, eso, fiesta educativa en Sacramento y fiesta familiar de la Costa Central en Salinas, en Soledad y en Greenfield. Es también cuando los padres comparten y buscan el apoyo, porque a veces se sienten solos o sin apoyo. Entonces, es la manera perfecta de mirar a otros papás y cargarse las pilas, comer el lonche y convivir con la familia. Ajá. Y recomendaciones y guías y consejitos. Igual que compartimos recetas, podemos compartir recursos de que este doctor me gusta, o este profesor es buena, o me usa esta carta para la junta de IEP. ¿Encontró los recursos? Sí. ¿Isabel Guerrero? Aparte de eso, doctora, quisiera añadir, es bien cierto, desafortunadamente la situación por la que muchos de los papás enfrentan. Muchas veces nosotros pasamos por un proceso tan, tan único cuando somos padres de niños con discapacidades, que no importa que usted esté rodeado de toda su familia y todo el mundo le diga, échale ganas, esto no es de echarle ganas. Usted no puede agarrar el teléfono después de una IP o antes de una IP y hablarle a su hermana, porque la hermana no le va a entender. Ella le va a decir, ay no, ¿por qué tienes nervios de ir a una junta con los maestros? O sea, yo voy dos veces al año, ¿no? Ellas no entienden la tensión, lo que se está negociando en esas juntas con los distritos escolares. Ese es el futuro de nuestras criaturas por todo un año, ¿no? Y muchas veces sí ocupamos ese educarnos y el venir bien representados y acompañados, porque hay que abogar, hay que pelear, hay que protestar, prepararnos para poder colaborar, sea con los profesores y también con los profesionales de salud. Ahí cuando hablamos de los planes individualizados de salud y de educación, prepararnos, educarnos y buscar los aliados que ya tienen experiencia, millajes en esta ruta. Exacto. Que nos puedan alumbrar el camino. Sí. Cristina Sánchez. Algo nuevo que aprendí mediante trabajando con una mamá que tiene un hijo con una IEP, que los padres también pueden pedir una IEP, ya cuando su hijo está en el IEP, pueden pedir una junta para ver cómo los padres, cómo los maestros y el principal puede apoyar a usted como mamá. Entonces, no es solamente que los maestros ponen la cita de la IEP, ustedes también pueden pedir uno y es para saber de cómo la pueden apoyar a usted. Entonces, que no se intimide. Y a veces nos toca hablar por nuestros hijos, sobre todo si por sus condiciones o por su edad ellos mismos no están listos todavía. Eso es pedir, procurar, protestar y perseverar. Reconocer los derechos, no importa su situación migratoria, no importa su situación de seguros de salud, viviendo en este país es un derecho. Vamos a tomar esta otra llamadita después de la canción, que ya que estamos hablando de esto, yo creo que esta canción viene punto al dedillo. Escuchemos. Perdón, más que la canción, este es el anuncio ¿Quiénes somos? Escuchemos. Hermanos, abuelos y veteranos, somos profesores, escritores, empleados y actores. Tenemos discapacidades desde nacer y otras que hemos adquirido. Además, estamos trabajando en puestos que nos fascinan porque se nos dio la oportunidad de contribuir nuestras habilidades y talentos para mostrar que nuestras discapacidades son solamente una parte de lo que somos. En el trabajo lo que importa es lo que la gente puede hacer. Para más información visite ustedquepuedehacer.org. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? No es solamente lo que no podemos y lo que sí podemos. Y ahorita que son niños, educación, pero también, cuando son niños, educación, pero después también vocación, ocupación, profesión, que sí hay muchas posibilidades. Ángel, hace tiempo que no te paso el micrófono. ¿Algo quieres que decir antes de la próxima llamada? No, que yo sí invito a que los papás participen de todos estos eventos que se presentan, porque en los eventos, como dicen ustedes, que son las expertas, desde allá y yo desde acá, es donde aprendemos de los papás, pero también de los profesionales, y lo que hace el éxito es ese trabajo en equipo, porque cada uno ve la situación de diferentes puntos de vista y juntos hacen el éxito completo. Eso, aprendemos los unos de los otros y la unión hace la fuerza. Y hablando de la unión hace la fuerza, se nos oye desde el West Marine, desde el oeste de Marín, la promotora. Aquí tenemos a Ana del oeste de Marín, a ver si tiene comentarios sobre el tema y anuncios de qué hacer con nuestras familias y comunidades en la zona. ¿Nos escucha? Sí, los escucho. Oh, bienvenida. Hola, Ana. Soy Ana González, soy promotora de West Marín, vivo en Tomares, Si está buscando ayuda y apoyo de una promotora y estás en la área de West Marine, por favor llama a María Nigo al número 415-473-3800. Fabuloso. Y damos tanto agradecimiento a las promotoras de salud, promotoras de educación, y ustedes, las promotoras del bienestar emocional, están precisamente eso, enlazando, uniendo los unos a los otros, padres de familia con los profesionales, recursos, eventos que puedan servir, y sabemos que a veces de las luchas y el dolor personal podemos ayudar a alguien, aunque no tengamos los títulos ni diplomas que podamos tener otros, ¿cierto, Ana? Sí, es muy cierto. Y también tengo otros anuncios. Adelante. Uno de ellos es, si recibes albergue y tu familia está sin hogar, puedes calificar para un programa de apoyo de vivienda de CalBORG. La ayuda para incluir referencia y servicios de apoyo para ayudar a su familia a empezar a establecer su situación de ingresos y vivienda. Para ser elegible, usted debe ser residente del condado de Marin y ser beneficiador de CalBORG. Participar activamente en nuestra Suburb-Y, estar sin hogar o haber recibido un aviso de desalojo ordenado por una corte. Pide más información a su trabajador y asesor de CalBORG o llama al número de teléfono 415-4373-3350. Y otro anuncio también es que de nuevo vamos a tener la sección de Abriendo Camino y va a empezar el día 19 y 20 de abril. Por favor, marquen sus calendarios. Comparte dos noches con Ana Cecilia Pérez, una líder de los derechos de los inmigrantes, con más de 15 años de experiencia como consultante del desarrollo y liderazgo multicultural y construyendo colaboración basada en la igualdad y funcionamiento de la comunidad. Para más información, llama a West Marine Community Service al 415-663-8631. Gracias. Wow, gracias a ustedes. A veces oímos tan feas noticias en las noticias tradicionales que pensamos que nada más están pasando cosas malas en este mundo. No, hay pascos, mucha actividad personal, comunitaria, inspiradora. Y de verdad, estas buenas noticias, pasemos la voz, pongámoslos en el calendario. Muchísimas gracias por su trabajo, Ana. Un abrazo a todas las promotoras allí en el oeste de Marin y a toda la buena gente que trabaja en esos ranchos tan fuertes para que el resto de nosotros comamos bien. Pasemos también ahora sí a la cancioncita. Hablando de las personas con necesidades especiales o capacidades diferentes, a ver qué les parece esto a nuestra audiencia y a las invitadas. Aquí va. Solo un mismo cielo, un mismo aire, un mismo mar. Si miras bien, un mismo sueño que juntos podemos alcanzar. Dame la mano que contigo puedo hacerlo. Subir montañas rumbo a la felicidad. Sin ti se me hace muy lejano el universo. Contigo las estrellas yo puedo tocar. Quiéreme como soy. Mis manos se suman para hacerte feliz. Quiéreme como soy, como te quiero a ti. Llegaría hasta la luna si tú estás junto a mí. Quiéreme como soy. Te doy una sonrisa y un abrazo fuerte a cambio de tu amor. Regálame la dicha de tenerte siempre. Y les recomiendo que se asomen a YouTube para que vean ese video y vean lo inspirador que es y nos aplica a todos, incluyendo y especialmente a las personas que a veces ocupan más de esa aceptación y de ese abrazo que nos reconoce de que todos valemos, podemos y estamos contribuyendo a la sociedad. Uh-huh. Esa es otra parte importante, de aprovechar todo lo que podemos aprender y lo que están aportando las personas que vienen con una manera de ser diferente, una manera de pensar diferente, de ver el mundo distinto. Qué lindo, qué feo, qué aburrido si estuviéramos todos igualitos, ¿no? Ángela Gatis, ¿qué dice? ¿Te queremos como sos? Es tan lindo ver el punto de vista de todas las personas, y en especial las personas que tienen discapacidades. Uno muchas veces no entiende la capacidad interna que tienen nuestros héroes con poderes mágicos y con poderes de transformar vidas. porque los experiencias que ellos viven y no las dejan saber a través de sus ojos, realmente a mí me han puesto los pies en la tierra, me han hecho ser una persona con expectativas más realistas y me han enseñado a disfrutar lo pequeño que en realidad es lo grande que hace que vivan los seres humanos. Están aquí sonriendo y asintiendo a las panelistas. A ver qué dice Isabel Guerrero. Es muy cierto lo que nos comenta Ángela, ellos nos sorprenden día a día, por eso toda esta terminología es muy importante que la cambiemos, porque de discapacitados no tienen nada, ni el nombre, ni el término, porque hoy por hoy se está dando a conocer con los medios de comunicación, con el internet, podemos ver las hermosas voces que tienen los muchachos, con autismo, lo tiernos, lo amorosos, lo artísticos que son las personitas con síndrome de Down. Son unos seres llenos de amor, de verdad. Yo, a mí me encantan, tengo una fascinación por ellos que no puedo ocultar. Las personas que no pueden tener movilidad, a veces en algunos de sus miembros, la manera tan extraordinaria en la cual desarrollan los miembros que sí tienen. A veces decimos, la necesidad es la madre de la creatividad. Sí. Y es asombroso, ciertamente, cuando vemos, a pesar de las barreras que hay en la cultura, las barreras que hay en el medio ambiente físico y social, lo atrasados que a veces estamos en cerraditos de mentes, que a pesar de todos esos obstáculos, las flores que nos están mostrando, las lecciones que nos están enseñando, así que si estamos dispuestos y atentos, podemos tomar notas y tenemos mucho que aprender. ¿Qué dice Lila Maldonado? Sí, es cierto, como ya lo había dicho, a veces nos quedamos sorprendidos de que miramos qué es lo que son capaces los niños o las personas con discapacidades diferentes, porque uno se queda, wow, yo no pensé que lo podía hacer, como el que no habla, ¿no? Cómo se comunica contigo, el que no camina, cómo espera para moverse a un lado. Es admirable a veces, la verdad. Hay muchas maneras de vivir y de ver la vida, y cuando tenemos una experiencia diferente nos ayuda a ampliar los horizontes, y así es que se hacen grandes descubrimientos y hasta grandes inventos. Sí. ¿Iba a añadir algo, Cristina? Sí, pues la canción habla sobre la aceptación, ¿verdad? Entonces, cómo aceptar a nuestros hijos, nuestros familiares como son, para empezarlos a conocer más y aprender, como decían los con los que estamos aquí, conocer a nuestros hijos, lo que les gusta, sus habilidades, para seguir desarrollando esa destreza, ¿verdad? Exacto. Aceptar no quiere decir que no podemos cambiar. Todos podemos cambiar y aprender, claro, y progresar y desarrollar ciertas destrezas. Pero conocer es ver en verdad cuáles son sus inquietudes, sus intereses, sus inclinaciones y quizá también sus contribuciones y sus fortalezas. Ángela, lo que dijiste nos ha puesto a pensar, pero antes de la despedida, que ya estamos casi cerrando, no hemos puesto los calendarios de qué hacer en esta área. Tome nota, familia, qué hacer por nuestra salud y bienestar estos días y siempre. Aquí va. De cuerpo, corazón, comunidad. Únase a la aventura familiar de Wildcare, caminata hasta las cascadas de Don Falls en Baltimore Canyon, el sábado 19 de marzo a las 10 de la mañana. Llame a Marco al 415-453-1000. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llame al 415-306-0425. Apoyo para padres de hijos con enfermedades mentales, Grupo NAMI, con Gloria, el primer y tercer jueves del mes a las 7 p.m. en el 3270 del Kerner en el canal. Y con Ángela los jueves a las 5 y 15 en Sunny Hills de San Rafael, marca el 415-847-3911 para más información. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón y Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos. con padres, con madres. Aquí estamos. Bienvenidos todos. Gracias, productora, la doctora Lemny Pérez. A esos eventos vamos a repetir también lo de las conferencias para familias que tienen personas, seres queridos con capacidades diferentes. Mencionamos Congreso Familiar en Oakley. ¿Cuándo es, Ángela? El 16 de abril aquí en Oakley, California, y para más información pueden comunicarse conmigo al 925-313-0999, extensión 105. También tenemos desayuno, almuerzo, actividades familiares. Tenemos cuidado de niños, y algo que se me olvidó mencionar, que es la base este año del cambio, es vamos a tener una actividad para nuestros adultos con necesidades especiales. Ellos van a tener una feria de talentos donde los adultos pueden venir a mostrar todos sus talentos que tienen para que sean la inspiración para los papás que tienen niños jóvenes y para que ellos brillen como estrellas. Como así que esa es la de Oakley el 13 de abril. ¿Sabe cuándo es la de Hayward este año? Por lo general es en agosto. Sí, es la primera semana, es el 6 de agosto, el primer sábado de agosto, y también los esperamos. Ya pronto van a tener toda la información y esperamos contar con todos ustedes. Ay, así sea. Sabemos que las fiestas familiares en la costa central, en el área de Salinas, Soledad y Greenfield, por lo general son en el otoño también. Y aquí nos pueden hablar de la fiesta educativa sur de la Bahía en San José el 22 de octubre. Isabel Guerrero. Sí, es el 22 de octubre. Para más informes, por favor, llámenos al 408-917-0742. Nos va a dar mucho gusto darles más información. También los invito a que se inscriban en nuestra página de Facebook, que precisamente es Fiesta Educativa Sur de la Bahía, en la cual subimos todos los eventos, no únicamente los de Fiesta Educativa, sino ferias de información que hay en la región, Hollister, San José, que van a ver bastantes, y quiero tomar la oportunidad para invitarlos a un taller que vamos a tener. Los talleres que tenemos nosotros para información hacia los padres son el último viernes de cada mes en el Mayfair Community Center a las 5:30 de la tarde, y el último lunes de cada mes en Gilroy, California, de 6 a 8. Maravilloso, los mejores deseos. ¿Y con qué se despide la productora, la doctora Lemny Pérez? Sí, para recalcar, las incapacidades físicas es la pérdida parcial o total de la capacidad innata de un individuo, pero no quiere decir que no tiene nada que aportar en la sociedad. Así que, para nosotros, tener el corazón abierto, porque a veces las personas listas con sus capacidades pueden aprender lecciones de personas incapacitadas. Exacto. Ojos, oídos, brazos y manos, mentes y corazones abiertos. Familia, haremos el programa de hoy sobre las diferencias, discapacidades y capacidades con los dichos que dicen así. Se hace lo que se puede, pues no hay peor gestión que la que no se hace. Sabemos que el que busca encuentra, y no van lejos de adelante si los de atrás corren bien, ya que paso a paso se llega lejos. Agradecemos a nuestros panelistas. Gracias, Ángela Gatis, Cristina Sánchez Lindas, Lila Maldonado, Isabel Guerrero. Gracias por todos sus ejemplos, sus testimonios, su tiempo. Gracias a Peter B. Collins, nuestro productor ejecutivo. Gracias a Lemny Pérez, nuestra productora el día de hoy. Gracias a Chloe por su inspiración con sus ladridos y su energía de sus capacidades diferentes como canina. Y a ustedes, familias, aprecien, alienten, apoyen, abracen de manera especial a nuestros niños y adultos con capacidades diferentes. Hasta la próxima semana, en la misma estación, en la misma hora, cuando hablaremos sobre el trauma y nuestros niños. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón y comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad.